exclusiva. Me la voy a coger a todas. Siempre rojo. Desde Cosquín. En vivo. Así ustedes se cagan de la risa. Puro rock. Me la voy a coger a todas. Es una cuestión de tiempo, nada más. ¿Te gusta? Mucho me lo soy, chancho, corre mis venas, soy el que a veces te habla. A pesar de que quieras lavar tu perfume original, tengo el olfato sensible a la fragancia vaginal. Te descubriré, te encontraré, te seduciré. Lo más grosero para esta noche no poder coger, te chuparé. Loco.